razones serían las razones. Radio Universidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Disfrutemos. Auditorio amable de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. De verdad que es un gusto que nos acompañen nuevamente en esta emisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que concluye temporalmente esta jornada, ya que la próxima semana iniciamos las vacaciones de Semana Santa y estaremos transmitiendo hasta regresar nuevamente a laborar, que será a partir del 2 de abril. Pero bueno, vamos a llevar hasta ustedes esta obra que tiene que ver mucho con la cuestión de la Semana Santa. Estoy refiriéndome al Stabat Mater de Gioachino Rossini. Soy Paco Aragón y reciban también el saludo de mis queridos compañeros que hacen posible la producción de este programa en vivo. Me refiero a Antulio García en la producción, a Brenda Coronado en el enlace y la pauta, a Alan Vallejo en el enlace también para la transmisión en línea y en FM, al maestro Ernesto Colino, también, que es el que lleva el estandarte de la radio universitaria, y a Benjamín Castro, quien se encarga de la microfonía y de la grabación de estos conciertos. Y también saludamos con mucho cariño a nuestros compañeros allá en la casona de Clavijero 24, donde es la sede de Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Igualmente saludamos con mucho gusto a nuestras radios hermanas, a Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y a Radio Universidad de Colombia, quienes también llevan hacia esas latitudes los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, vamos a entrar un poco en contexto de lo que es esta obra del Stabat Mater, que déjeme decirle, existen muchas versiones de muchos compositores de esto que es el Stabat Mater, y que inició con un fraile franciscano conventual, es decir, un miembro de la Orden de San Francisco de Asís, que en vez de seguir rígidamente las normas de su fundador, estos eran los observantes, se recluía en un monasterio formando parte de una comunidad donde, además de colaborar en la subsistencia común, dedicaba las horas libres, que eran muchas, a la observancia y la oración. Estamos hablando de que es un texto escrito en el siglo XII aproximadamente. Volviendo con este personaje, que fue un fraile, fruto de sus actividades, hizo un poema de 20 estrofas y 60 versos, distribuidos de 3 en 3, donde se contaba la muerte de Cristo vista a través de los ojos de su madre. Este fraile menor se llamaba Jacopone de Benedetti, mejor conocido como Jacopono da Todi, quien vivió entre 1230 y 1306 y entró en la religión a raíz de la trágica muerte de su esposa, o sea que podemos deducir que conocía los placeres y desventuras del mundo profano antes de ingresar como monje. Contaba además con disposiciones poéticas, de las que daba prueba de las emociones del poema, que mantendría presente su nombre ante la posteridad, así como otras poesías místicas como los laudes. Como individuo, este personaje, Jacopono da Todi, tuvo el coraje de enfrentarse incluso al Papa en activo por aquellos años, me estoy refiriendo a Bonifacio VIII, lo que le costó algunos años de calabozo. El Stabat Mater es una época atribuido a San Gregorio Magno, con la prudente certeza que de emplearse este tipo de atribuciones, es actualmente considerada la creación de este fraile inspirado y rebelde, que acertó así a concretar una tradición religiosa relacionada con el motivo mariano a través de un lenguaje sencillo y directo, capaz de ser comprendido por todo el mundo, culto o inculto, niños, mujeres o personas maduras. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, y le voy a dar la forma de contacto para que nos envíe un mensaje por WhatsApp. Es el 2281-040477, 2281-040477. Envíenos un mensaje para que nos comente si le está gustando la transmisión se está conmoviendo con esta obra que tiene mucho que ver con las, no festividades, sino con las conmemoraciones religiosas de la próxima semana. 2281-040477 son las formas de contacto. También en línea, Radio V, y por el Twitter, Radio V también. Entonces envíenos un mensaje y estaremos muy contentos de poder saludarlos al aire. Bueno, volviendo al texto de esta obra Stabat Mater, el texto estaba pidiendo una inmediata traducción musical. Ya contemporáneamente la liturgia católica conocía varias melodías destinadas a cantar el poema y que se entonaban durante la celebración en el marco de los siete dolores de la Santa Virgen María dentro de la secuencia correspondiente a la misa de dicha celebración. Alrededor del año de 1519 se publicó en Flandes, dentro de la colección de Petrucci, Motetes de la Corona, un primerizo Stabat Mater original de Joaquín de Paré, un músico nacido en 1450 y muerto en 1521, para cinco voces, cuya voz principal, como era costumbre entonces, recogía un tema melódico de corte popular y de origen francés. Y por aquellos años, en la futura Italia, se cuenta que existían otra composición sobre los mismos versos en vez de cuatro voces, en vez de 5 a 4, y compuesto por el teólogo y compositor Franchino Grafurio. También podemos decir que el gran Palestrina, el máximo representante de la época gloriosa de la polifonía italiana, no pudo dejar de lado la oportunidad y concibió a 8 voces su propia versión de los textos de Da Todi, publicada póstumamente en Leipzig dentro del volumen 6 de su ópera Omnia. La intensidad de la concepción palestriniana tentó nada menos que a Richard Wagner, quien revisó la obra facilitando su ejecución para el intérprete contemporáneo. Pues bueno, esto es lo que puedo decirle con respecto de este texto que, como le comentaba también, muchos compositores cayeron, por decirlo, en la tentación de hacer la música para el texto de la obra, en este caso que nos ocupa, de Gioacchino Rossini. Y los movimientos son: Stabat Mater Dolorosa, Cuius Animam, Quis et Homo, Pro Peccatis, Ella Mater, Sancta Mater, Facut Portem, Inflammatus, Quando Corpus Murietur, In Sempiterna Saecula, Amén. Bueno, si usted está escuchando ahí la vocalización de los solistas, es porque estamos en la parte posterior de la sala, muy cerca de los camerinos. Entonces, pues bueno, los cantantes, como es una buena costumbre, deben ejercitar su voz para poder estar en óptimas condiciones e interpretar lo que sea menester. En este caso, los solistas son María Anaya soprano, Mariel Reyes Gil mezzo soprano, Enrique Guzmán tenor y David Echeverría barítono. Algunos, como es el caso de Mariel Reyes Gil mezzo soprano y David Echeverría barítono, son beneficiarios del estudio de la Ópera de Bellas Artes este año. También participan el coro de la Universidad Veracruzana, la Camerata Coral de la Facultad de Música de nuestra universidad, todos dirigidos por el maestro Josafat García Melo, quien es el director huésped. Y, por supuesto, todos bajo la batuta del director titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Para nosotros, es decir, para quienes estamos muy cerca de lo que es la música académica y la música coral, Rossini es uno de los nombres destacados del canon operístico, pero para sus contemporáneos fue un compositor que alcanzó una popularidad extraordinaria. Stendhal lo comparó nada más y nada menos que con Napoleón, es decir, un meteoro que incendió Europa. El mismísimo Richard Wagner se quejó de esta fama oblicuamente cuando, en un relato imaginario de su encuentro con Beethoven, muestra a un melómano inglés que peregrina tras Rossini. Wagner se quejó de esta popularidad del compositor, a quien respetaba profundamente. Rossini se había retirado de la composición a los 38 años, en 1829, con una pensión vitalicia del gobierno francés. En 1831 dirigió en Madrid su ópera El Barbero de Sevilla, en presencia del rey Fernando VII. Manuel Fernández Varela, poderoso archidiácono, lo convenció de escribir una obra para su capilla privada, oferta que Rossini aceptó con la condición de que no fuera publicada. pero no la escribió completa. Su alumno Giovanni Tadolini escribió casi la mitad de la obra que se estrenó en Madrid en el año de 1833. Rossini recibió por ella una tabaquera de oro forrada de diamantes. A la muerte de Varela en 1837, un editor musical de París adquirió la obra y furioso Rossini recuperó su manuscrito y compuso las partes que faltaban. La nueva versión se estrenó en París en 1842. El Stabat Mater es un himno en latín del siglo XII, como les había comentado, que escribió Jacopono da Todi, o el Papa Inocencio III, que describía a la imagen María contemplando a su hijo crucificado, transida de dolor. La escena es la última de las 12 estaciones de la cruz. Es un tema destacado en la historia de la música. Son cientos las obras basadas en el Stabat Mater, incluso de las artes plásticas. En el caso del Stabat Mater de Rossini, está impregnado de un, ¿cómo decir?, característico influencia operística, sumándose así a la tradición de la misa de coronación de Mozart y el Requiem de Verdi, entre otras obras. El agudo crítico Paul Henry señaló: desde el comienzo de la ópera, las grandes innovaciones en los medios expresivos de la música desde Monteverdi en adelante han procedido casi siempre de la ópera. Y bueno, el texto está en latín, lo que canta el coro, y le voy a leer un poco como para meterlos en contexto de esta solemnidad religiosa y espiritual que tiene impreso el Stabat Mater en la versión textual. El coro y el cuarteto dicen: la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado a la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio Jesús en tan profundo tormento la dulce madre, y vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y porque mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más vive en él que conmigo. Stabat Mater ipsut agas, y porque amante me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu hijo, señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias lentas que el llanto dulce me sea. Y bueno, ya vemos ingresar al podio a Lanfranco Marcelletti, quien se dirigirá al público para dar pormenores de este concierto. Escuchemos. Placer, naturalmente, más un concierto. Yo digo que nosotros no hacemos conciertos, seguimos repitiendo eventos. Son eventos realmente. Pero hoy tenemos, de acuerdo que la próxima semana, la Semana Santa, vamos a hacer una pieza que es muy pertinente para la Semana Santa por ser un himno dedicado, o sea, escrito, del sufrimiento de María al pie de la cruz, cuando ve a su hijo morir. Pero es también un día especial. Hace un año, como ustedes ven el programa, murió el maestro Alberto Zeda. Alberto Zeda, quién sabe, fue el más grande rossiniano que ha tenido en el siglo XX, o hasta ahora, realmente. Una persona que hizo la, ¿cómo se dice?, las ediciones críticas. Es una historia interesante porque el maestro Zeda fue a dirigir El Barbero de Sevilla en 1959 o 60, y cuando empezó a dirigir se dio cuenta que la partitura parecía rara, utilizaba demasiado trombones, utilizaba tres flautas, dos flautas. Dice, eso es raro, porque yo supe que Rossini no utilizaba todos esos instrumentos. ¿Y qué hace el maestro? Va al museo y encuentra los originales. Y cuando encuentra los originales, ve que las ediciones que la Ricordi, que la casa italiana que ha publicado la obra de Rossini, de Verdi, de Donizetti, de Bellini, desde el siglo XIX, estaba mandando particelas, o sea, las partes de, para los músicos que eran incorrectas. Así que ha hecho él, cambió toda la partitura e hizo la orquesta tocar como estaba en los originales. Al devolver las partes a la Ricorde, porque se alquila, la Ricorde ha visto que estaba todo escrito. Él lo llama, dice, si usted no apaga todo lo que escribió, nosotros le hacemos una acción legal. Él ha dicho, ok, me hagan, yo hago contra ustedes porque ustedes están vendiendo un producto mentiroso. Vamos a ver quién vence. En este momento la Ricordi, muy inteligente, ha tenido la idea, venga y haga una edición nueva del Barbero de Sevilla. Y él hace esa edición que no menos Claudio Abbado la estrena en 1969 en la Scala de Milán. Y después de eso fue como revivir Rossini con otro sonido, con otra manera de pensar, con otro color. Y desde entonces el maestro ha hecho al menos la revisión de 10 óperas, fue el director del Festival Rossini en la ciudad donde nació Rossini, en Pesaro. Y yo tuve la suerte en la vida que fui su asistente por 12 años. Lo conocí muy jovencito porque daba clase a su hijo de teoría y solfeo en Viena. Y ella me presentó a su papá. Y era ya este hombre muy famoso. Yo conocí a través de él Pavarotti, conocí Maurizio Pollini, comía con esa gente. Fue director 2 veces de la Scala de Milán. Y para mí fue un gran aprendizaje. Realmente, yo no digo que soy un rossiniano, y él quería que fuera. Digo, no, maestro, yo no soy rossiniano, solo usted es rossiniano. Cuando usted se va, acabaron los rossinianos. Porque el señor sabía incluso los zapatos que utilizaba Rossini cuando estaba en casa. Y yo digo, eso yo no quiero saber. Pero sí me quedó Rossini en la cabeza. Y a través de Rossini, y él ha hecho también ediciones de Monteverdi, de Barroco, yo pude aprender muchísimo de esta música. Y tengo la impresión, y puedo decir como músico, que por causa de eso pude pensar mucho otros tipos de música contemporánea, romántica. Por causa de Rossini, fue muy importante todos esos años con él. Él se va hace un año, con 89 años, trabajó hasta el día anterior, y me hace mucha falta. Y cuando sucedió eso, yo pensé, en un año hacemos el Stabat Mater. En homenaje a él, hoy también, voy a empezar el Stabat Mater con una pieza de Mozart, que dura 5 minutos. No, por favor, les pido, ahí sí, yo soy siempre a favor del aplauso, pero hoy les voy a pedir para no aplaudir. Es una pieza que Mozart escribió para sus hermanos masónicos en 1785. Se llama La música del funeral masónica, por la muerte de un hermano, y escribe esta música que, por señal, el maestro Zeda me presentó. Así que le voy a hacer esto al inicio y entramos en el Stabat Mater. También una cosa de esta noche que quiero decir, aparte que es un placer estar con el coro de la universidad de otra vez, con la camerata, con la orquesta, pero tenemos 4 jóvenes solistas. Eso que a veces, muchas veces es difícil entender por qué yo insisto tanto en jóvenes. También tenemos un jovencito del timbal que esta semana escuchó bastante de mí. Pero el maestro Zeda me enseñó algo muy importante. Todo grande artista un momento fui alumno, y nunca te olvides los jóvenes. Así que para mí era importante que esta noche, los 4 son jóvenes, incluso la soprano es su primer contrato profesional. Y para mí me da mucho gusto poder traer a esas personas y seguir algo que me enseñó, que yo también fui joven y por causa de él estoy aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos al director titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marchelletti, dar pormenores de lo que es el Stabat Mater de Rossini y también hacer alusión a una obra que van a interpretar de Wolfgang Amadeus Mozart, que es música para un funeral masónico. Eso será la primera obra que escucharemos y luego escucharemos el Stabat Mater de Gioachino Rossini. Voy a continuar leyendo el texto que está en latín y que tiene una traducción al español, que dice: en el octavo movimiento, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio, haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén. Amén, porque cuando quede en calma, el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. In sempiterna secula. Amén. Por la eternidad. Amén. Ese es el texto completo de lo que Gioachino Rossini y otros compositores tomaron para poner música a esto que es el Stabat Mater y que habla justamente del dolor de María al ver a su hijo crucificado. Hemos escuchado ya la afinación de la orquesta al concertino tomar su sitio y en este momento ingresará la Franco Marchelletti, director titular de la Sinfónica de Jalapa, para interpretar esta música de Wolfgang Amadeus Mozart, que es música para un funeral masónico con primera obra. Y ahí lo vemos, bueno, vemos a los solistas ingresar al podio, ocupar sus lugares, y vemos a la Franco Marchelletti subir al podio. Vamos a escuchar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 23 de marzo. Escuchemos. Thank you. Oh! sa crucem tecum stare, sa crucem tecum stare, veni per suoci mare, veni per suoci mare, sa crucem tecum stare. Thank you. corpus morietur facultas. Hemos escuchado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa el Stabat Mater de Gioachino Rossini con los movimientos Stabat Mater Dolorosa, Cuius Animam, Quis Ut Homo, Repecatis, Eia Mater, Sancta Mater, Facunt Portem, Inflammatus Quando Corpus Morietur, In Sempiterna Secula. Amén. Estuvieron como solistas María Anaya Soprano, Mariel Reyes Gil Mezzosoprano, Enrique Guzmán Tenor y David Echeverría Barítono. Algunos beneficiarios del estudio de la Ópera de Bellas Artes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. También participaron el coro de la Universidad Veracruzana, la Camerata Coral de la Facultad de Música de nuestra universidad, bajo la batuta de Josafat García Melo, director huésped, y todos bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Aprovechamos para enviar un saludo a quien nos dice: felicidades, estoy escuchando la transmisión y de muy buena calidad, concierto muy bello. Muchísimas gracias por sintonizar la frecuencia universitaria. También enviamos un saludo cariñoso al maestro Enrique Salmerón, que siempre está pendiente de la transmisión de la radio universitaria, sobre todo de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Enrique, un gran abrazo. Y bueno, nosotros le comentamos que el público está de pie aplaudiendo la interpretación del Stabat Mater de Gioachino Rossini por parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es el organismo sinfónico más antiguo del país. Y nosotros evidentemente le damos las gracias por haber sintonizado esta transmisión de la Radio Universidad Veracruzana del concierto correspondiente a este viernes 23 de marzo, el Stabat Mater de Gioachino Rossini. Soy Paco Aragón, vamos a enviar los micrófonos hasta Clavijero 24 y agradecemos infinitamente el favor de su atención. Muchas gracias, nos escuchamos de regreso de vacaciones. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México. Susurro armonizado, y entre brumas la luna nos iluminaba. Eso diga India que en sueños vi, porque no eres real. Oh, sueño, yo no he de ser para estar junto a ti. India, ¿dónde estás? Quedar dormido claras que tú sientes, esas no mienten, me hablan de tu amor. Verás que el tiempo te unirá a mi vida cuando estés vencida por mi corazón. Nada te diré, pero como una sombra siguiendo tus pasos por doquiera estaré. Y han de ser lazos mis callados besos y en dulce embeleso te veré en mis brazos. Dulce embeleso te veré en mis brazos. Callados besos y en dulce embeleso te veré en mis brazos y en dulce embeleso te veré. Thank you. mis sentimientos y verás que siento como los demás. Escucha este ruego, mi alma, que pierdo la calma viéndote dudar. ¿Cómo es posible que tú de mí hayas pensado tan mal así? Con mis caricias te he de enseñar a que concibas que puedo amar. Olvida falsas ilusiones, nuevas emociones pronto vivirás. Penetra en mis sentimientos y verás que siento de Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus troas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago, tierra soberana? Son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Sí, son de la loma. De ahí viví, digo. Y cantan en llano. Prepárense, bailadores, pa' bailar el son cubano. Son de la loma y cantan en llano. Yo me puse el pantalón, la camisa y el machete y me fui a bailar el son, a gozar en el guabé. Son de la loma, guajiro, y cantan en llano. Macorina, ve. Son de la loma pago tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Ay, ya verás cómo no. bongo, bongo, bongo cero. Triquiti que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va, bongo cero que se va. A cumba, cumba, cumba, cumbanchero. A bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo cero. Triquiti que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va, bongo cero que se va. Cumbanchero, bongo, bongo, bongo, bongo cero. Priquiti que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va, bongo cero que se va. ¡Ay, jícamo! Como está llamando, llama, llama, llama, llama, llama. Cumbanchero, a cumba, cumbanchero, a cumba, cumbanchero, a cumba, cumbanchero, a cumba, cumbanchero, a cumba, cumbanchero, a cumba, cumbanchero. Mira cómo te llame Quinto, mira cómo te llame Quinto. Me llega a desesperar. me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y nadie más que tú. Oye, mira, me gustas tú. Nadie más que tú. Estoy cantando, estoy gozando. Nadie más que tú. Guarachando con Depestre. Nadie más que tú. ¿Cómo me importas tú? Nadie más que tú. Me lo llevo pa' mi casa. Nadie más que tú. Cantando, gozando, bailando, bailando. Nadie más que tú. Me importas tú. Nadie más que tú. Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Samba vai curar teu abandono. O meu samba vai te acordar do sono. Meu samba não quer ver você tão triste. Meu samba vai curar a dor que existe. Meu samba vai fazer ela dançar. É o samba certo pra você cantar. Meu samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. E celebra tudo que é bonito. Meu samba não desprezo esquisito. Meu samba vai tocar no infinito. Meu samba é de voz e não de grito. Meu samba defende com alegria. Deixe que a noite vadia vai saber lhe coroar. Deixo entregue aos bambas de verdade que estão nos morros da cidade. Peço a bênção pra passar. Deixo entregue aos bambas de verdade que estão nos morros da cidade. Peço a bênção pra passar. Pode chegar que a festa vai é começar agora. E é pra chegar quem quiser. Deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração. Sua presença de mão, nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Da unidade vai nascer a nova idade. Da unidade vai nascer a novidade. Sabendo que a gente tem o sol na mão e o brilho das pessoas é bem maior, irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com união no pique de uma escola campeã. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém chegar. Vambora que a hora é essa e vamos ganhar. Não vamos deixar uns e outros melar. as manhãs.